Como siempre, es un verdadero gusto el poder compartir con todos y cada uno de ustedes en esta emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y un programa que, como les decimos a ustedes, está pensado para rendir homenaje a todos los creadores, intérpretes, compositores y todos aquellos que apoyan en este gran trabajo, en ese trabajo especial de poder hacer que nuestra vida sonría, que tengamos gustos especiales por aquella música, la música que nunca tiene fronteras. Nuestro saludo para todos quienes comparten con nosotros a través de los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país, también a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio Cariamanga en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora y también la Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, en la provincia de Loja, que también se suma para en este instante compartir con todos y cada uno de ustedes este programa que se llama Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la 92.9. Quiero invitarles a que no se separen porque más adelante les estaremos contando la historia del pasillo Pañuelo Blanco. Les contaremos también a quién pertenece este pasillo y la historia de Reír Llorando y también de la canción Soy del Cachi. Con esto, nos vamos enseguida con nuestra reflexión. La extraemos de la página de Shoshan, de autor desconocido, y esta lleva por título Siete Palabras Importantes. Bueno, siempre a veces pensamos que las siete palabras importantes son aquellas que las encontramos en la Biblia, ¿verdad? Pero también hay cosas especiales que podemos compartir en este instante. La primera es, te amo, te quiero. Ningún ser humano puede sentirse realmente feliz hasta escuchar que alguien le diga te amo o te quiero. Atrévete a decirle a la otra persona, a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tus compañeros, a tus compañeras. Si es que nunca lo has hecho, haz la prueba y verás el resultado. ¿Y qué tal si le apapachamos? También compartimos, como yo puedo decir, voy a empezar. Te admiro, Andrés. A nuestro compañero que está en los controles, siempre ahí ágiles, ustedes vieran el trabajo que tienen que realizar nuestros compañeros. Está con tres máquinas a su alrededor, entonces ya pueden imaginarse. Te admiro. En la familia cada miembro tiene alguna cualidad o habilidad que merece reconocimiento. Todos en algún momento sentimos la necesidad de que se nos reconozca algún logro o meta alcanzada. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo usted a alguien que le admira? Hágalo en este instante. Puede que te parezca una tontería, pero te admiro. Y obviamente tenía que decírtelo, Andrés. La otra palabrita ahí especial y la mágica. Hay algunos que no dicen esta palabra, no la utilizan porque dicen que solamente tiene que dedicarle a alguien especial, como es gracias. Una necesidad básica del ser humano es la de ser apreciado. No hay mejor forma de decir a una persona que es importante lo que hace por nosotros que expresarle un gracias, un Dios le pague, no en forma mecánica, sino con pleno calor humano. Sintiéndolo desde su chungo. Gracias. Thank you. En quichua, ¿cómo se dice gracias? Vamos a buscarlo, ¿cómo se dice gracias en quichua? Ya estoy olvidándome de esas palabritas mágicas. Vamos a ver si lo encontramos. Y también hay otra que yo les digo no cuesta nada, pero que resulta tan difícil. ¡Uy! ¿Cómo le digo? ¿Será que va a aceptarlo? ¿No lo va a aceptar? O si yo no le he hecho nada, ¿por qué tengo que decirle esta palabra? Perdón. Perdóname. Me equivoqué. Decir esto no es fácil, como les digo, sin embargo, cuando cometemos un error que ofenda o perjudique a otra persona, aprenda a decir con madurez, perdóname, me equivoqué. O como aquellas frases que encontramos por ahí, quizá ya dichas, pero no hay cosa como que salga dentro de nuestro corazón. Reconozco que no soy perfecto y me equivoqué. Te pido que me des una oportunidad para demostrarte que he cambiado. Pero no es que solo lo voy a decir y continúo el siguiente día lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ahí como disco, ¿no? Me equivoqué y me arrepiento ahora. Solo espero mi inexorable veredicto, ¿verdad? Bueno. Y la otra es ayúdate o ayúdame, te necesito. Cuando no podemos o no queremos admitir y expresar nuestra fragilidad o necesidad de otros, estamos en un grave problema. No te reprimas, pide ayuda, que también son muy importantes las palabras. A veces no queremos demostrar debilidad y bueno, no sabemos qué decir. No, no. Hay que ampararse en aquellas personas que conocen, que saben. ¿Cierto? Claro que sí. Y bueno, hay otra palabra, vamos por la sexta. Te escucho, háblame de ti. Pero no solamente escuchemos, sino también a oír, a escuchar, a poner atención. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, un miembro de tu familia, háblame, ¿qué te pasa? Tal vez muchos problemas y mal atendidos se resolverían si tan solo escuchamos lo que nos tratan de decir. O a veces están esperando que le digan, qué lindo que estás, qué hermoso que estás, va muy bien esa ropa contigo, esa sonrisa maravillosa, eres bello. Puede hacerlo, no cuesta nada, no cuesta nada, solo póngale a su corazón ese espejito mágico para que salga desde ahí todas esas cosas. Y finalmente, eres especial. Es importante hacerle saber a sus seres queridos cuánto significan ellos para ti. Todos son especiales, definitivamente. Hay momentos de coraje, de ira, si queremos demostrar que no son importantes. Pero sabemos que de aquí para allá están siendo importantes. Pero no, no se abstenga de decirlo. Dígaselo. Usted es importante. Es parte esencial en la vida. El abrazo de ustedes para ustedes, los que están solos y los que están acompañaditos, venga ese apretón ahí bien grande. Y dígale ahora, perdón, gracias, lo siento, te amo, te quiero, te necesito, te escucho, háblame de ti, porque realmente eres especial. Claro que sí. Especial, especial, especial. Porque vale la pena decirlo. Yo quería comentarles que hacemos llegar a ustedes un ramito de rosas ahí especial para que ustedes pues lo puedan compartir, lo puedan regalar si es posible, compartir, que eso también vale la pena. Vale el momento especial. Y bueno, para todos, en cualquier espacio donde estén escuchando este programa, allí Punya, allí Jishi, allí Tuta, en ese espacio sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, les comento que al inicio del programa ustedes escucharon un hermoso tema musical. Digo hermoso porque llevaba por título Linda Rosa. Aquí estaba Valentín Vera de Vinces, Ecuador, para compartir una canción que es una cumbia, ¿no? Pero nosotros la hemos puesto aquí en este programa porque demostramos todo ese talento ecuatoriano. Y ahora sí, vamos con otra canción. Me van a perdonar el no tener el título porque son canciones que a veces las estoy buscando para compartirlas con ustedes y no hay el registro de quién las interpreta. Pero nos vamos a dar el gusto de escuchar y valorar el trabajo que hicieron los artistas. Esta lleva por título Jardín Esmeraldeño. Eres mi jardín esmeraldeño, tierra hermosa que el orgullo de Ecuador. Eres mi jardín esperanceño, tierra hermosa que el orgullo de Ecuador. Son tus playas cual ninguna, adornadas por el mar. Tus palmeras son tan bellas, un balneario de lo mejor. De tus pueblos San Gregorio es preferido, ¿cuáles llaman a soltar en producción? Como el Punche, Campero, Santa Rosa y San Francisco, pueblo lleno de toda tranquilidad. Como el Punche, Campero, Santa Rosa y San Francisco, pueblo lleno de toda tranquilidad. Tiene una bahía esplendorosa, un buen clima brinda con la humedad. Desde tiene una bahía esplendorosa, un buen clima brinda con la humedad. Donde todos ellos gozan de cultura, de riqueza y de bondad. Tus mujeres como rosas engalanas en este bello sentir de tu región. Tus mujeres como rosas engalanas en este bello sentir de tu www.casadelacultura.gob.es. Y ya estamos de regreso aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y ahora ha llegado el momento de decirles a ustedes, bueno, contarles un poco la historia de esta canción Reír Llorando, que la vamos a extraer del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Este es un pasillo. Autor Carlos Amable, El Pollo Ortiz Merizalde. Y bueno, ya hemos contado la biografía de este personaje, pero vale la pena de darles a conocer, de compartir la historia de esta canción. En el catálogo del autor es la canción número 134. Ahí reposa la fecha de creación, que se la hizo un 14 de mayo de 1920. Fue dedicada al señor don Luis A. Larenas Ortiz. Ortiz fue el creador de este pasillo, dotado de una gama de bajos como parte de contrapunto, bajos que le dotan a sus creaciones de singular belleza. Reír Llorando es un clásico del pasillo instrumental, además un reto para los instrumentistas, que fue creada como prueba de fuego para los alumnos del piano del Conservatorio de Quito, donde el creador fue un gran maestro. Inicialmente a este tema, Reír Llorando, lo grabó la Orquesta Ecuatoriana para Columbia. Existen versiones muchísimas, aquí nos señala una como la del maestro Segundo Bautista, el quinteto de Luis Aníbal Granja y muchos más. Pero miren, nosotros vamos enseguida a invitar a la Orquesta Sinfónica, ¿sí? Estamos por ahí con la Orquesta Sinfónica del Ecuador, quien será la encargada de compartir este tema que hemos hecho alusión, como es Reír Llorando. Y van a ver ustedes el grado de complicación que tiene esta canción, y que para nuestros oídos resulta fantástica, porque, bueno, vamos a nuestro universo. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal el pasillo Reír Llorando? Fantástico, ¿verdad? Y bueno, el testimonio que hemos recibido de nuestros artistas creo que confirman el trabajo que realizó Carlos Amable, el Pollo Ortiz Merizalde, para de alguna forma compartir este gran tema para ese trabajo para los estudiantes que realmente pues querían ser grandes artistas. Y bueno, hay otra de las canciones que también están en nuestro pentagrama y que es la canción Soy del Carchi. Este es un pasacalle, letra y música de Jorge Germán Salinas Selex Zelaya. También ya habíamos comentado en algunas ocasiones pues la biografía de este personaje, pero ahora les voy con la historia de la canción que fue compuesta este pasacalle en la ciudad de Quito por el mes de diciembre de 1936, luego del impacto positivo que produjera el recorrer la belleza de la provincia norteña, particularmente la ciudad de Tulcán, a donde viajó por un compromiso familiar. En el año de 1955, las hermanitas Salinas, hijas del creador, debutaron en Radio América de Guayaquil con este tema y lo grabaron en el año de 1961 con Los Locos del Ritmo para el sello Rondador de la Capital. Y ustedes particularmente cuando nos remitimos a este Soy del Carchi, decimos Soy del Carchi, tierra mía, tierra linda donde yo nací. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor. Pero bueno, aquí les va la canción. ¿Qué tal si invitamos a las hermanas Salinas para que nos interpreten este pasacalle? Thank you. este pedazo de suelo carchense que nos iguala en todo el Ecuador. Este pedazo de suelo carchense es un orgullo para el Ecuador. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les invitamos a ustedes, amigos, amigas, a recorrer la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted puede ingresar a www.casadelacultura.gob.es, donde puede conocer las diferentes actividades de nuestra institución, así como también de los núcleos provinciales. Dese una cita, un encuentro con esta página, en donde también les comentamos todo lo que sucede en nuestra institución. Les recuerdo a ustedes que este 1 de octubre, en homenaje a Julio Jaramillo, se realizará el 16º Festival del Pasillo Ecuatoriano en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este gran encuentro de artistas estará Karina Santiana, Consuelito Vargas, Edgar Palacios, Lenín Palacios, Luis Gordón, Elizabeth Obando, el dúo Andinito, Juanita Burbano, Joan Sebastián Burbano y el Ballet Ecuatoriano de Cámara. Así que estaban los pases previstos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por el momento sé que se han agotado los pases, así que quienes han venido, se han dado cita a retirar, les recordamos que este 1 de octubre debe darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 18:30 es ese gran encuentro del pasillo ecuatoriano. Sé que también hay muchas actividades en otras instituciones que también rinden homenaje al pasillo. Yo diría que no solamente se lo creó, pues obviamente en homenaje a Julio Jaramillo este 1 de octubre, pero todos sabemos que se hace pues en homenaje a todos y cada uno de los artistas, porque vale la pena ese reconocimiento especial que se lo hace, ¿no? Entonces nosotros veíamos que, por ejemplo, en el teatro, en la Fundación Teatro Nacional Sucre, también habrá un gran homenaje al pasillo, que lo hemos tomado como bandera de nuestro país. Así que Tatiana Carrillo nos dice que la próxima semana se celebra el Día de Pasillo. Estará Consuelo Vargas y Los Reales, compartirán escenario con Kate Gavela y Horacio Valdivieso y el grupo Ya Virá, que estará a la conducción de Juan Manuel Carrión. Un concierto para no perderse el sábado 3 de octubre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. Bueno, vamos a seguir nosotros compartiendo. Ahora sí, ¿qué tal si conocemos algo más de la historia del pañuelo blanco? Un pasillo de letra y música de Fausto Galarza. Fausto Neptalí Galarza Poveda nació en la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, el 14 de julio de 1938, hijo del músico violinista señor Ángel Galarza y de la señora Rosa Elena Poveda, de quienes recibió todo el apoyo necesario para echar a volar sus inquietudes, ilusiones y talento natural en el arte musical. De familia de artistas, su hermano Alfredo, el compositor del pasillo Fui Tuyo, Fuiste Mía, ¿y quién no ha oído hablar de Víctor Galarza, el requintista sucesor de Homero Hidrobo en el trío Los Brillantes? Los tres hermanos Galarza Poveda alguna vez hicieron el trío de los hermanos Galarza. También Víctor, Fausto y el compositor Armén Golbarba formaron el trío Los Chiris. Miren, cosas que vamos conociendo, que están por ahí, que se las va desempolvando. Bueno, iremos escuchando canciones como estas, pero yo quiero, antes de escuchar Pañuelo Blanco, compartir con ustedes una canción que también la habíamos encontrado y que vale la pena compartirla con ustedes. Y esta lleva por título La Fiesta de la Fruta. Ahí está, para los ambateños y las ambateñas, y también para este personaje, Fausto Galarza. Aquí está el dúo Mendoza Rubira para compartir esta gran melodía. Thank you. este rincón andino, de luz, aroma y colores, amba con tierra de flores, en la fiesta de la fruta. Radiodifusora CCN. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Recuerden que ustedes pueden visitar la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como ustedes acabaron de escuchar, www.casadelacultura.gov.es. Y también un abrazo grande a los oyentes que están a través de la página www.corape.org.es. Bueno, y seguimos contándoles algo más de don Fausto Galarza. Con el acervo e inspiración tungurahuense, es el creador de varias canciones en letra y música del repertorio nacional, siendo las más importantes Los Pasillos, Amor sin Fe, que la creó a los 19 años de edad. Un consuelo, eso es cariño, aunque seas lo prohibido, gitanita, ay qué suerte que yo tengo, hasta la tumba, sinceridad, es difícil de olvidarte, llanto de pena, aunque tarde, pero regresa, lirio amarillo. Clavel negro, fuiste mi primavera, como el rocío, paloma herida, punzantes, 17 años, que bueno, así se titula la canción, pero realmente el poema salió como chica de 17 años, soñé contigo, los salvazos, la sinvergüenza, un mal se paga con un bien, y muchísimas más que, bueno, nos faltará programa para hacerlo. Actualmente este personaje vive desde hace algunas décadas en New Jersey, Estados Unidos, donde da a conocer a editores musicales internacionales sus creaciones que han sido grabadas y que se convirtieron en éxito por algunos artistas extranjeros. Y bueno, vamos enseguida a escuchar esta canción antes de conocer su historia, y quien se encargará de compartirla con ustedes es el maestro Segundo Bautista. Aquí está Pañuelo Blanco, letra y música de Fausto Galarza. Thank you. famoso pasillo, ¿verdad? Bueno, miren ustedes, qué sentimiento para interpretar estas melodías. ¿Y ahora qué les parece si es que nos vamos con la historia de la canción? Bueno, dice así. Que tenía por el lapso de 2 años una relación muy bonita en mi tierra, Ambato, con una muchacha a la que amé mucho. Romance que infelizmente terminó con infidelidad por parte de ella. Se acaba tristemente todo. Pasa el tiempo y nos volvemos a ver a los 2 meses con ella, sintiéndose muy arrepentida de lo sucedido. Sobre todo, no aceptaba la ruptura y de manera desconsolada, entre paréntesis está fingiendo, se pone a llorar desconsoladamente. Yo, para aplacar cordialmente su llanto, saco mi pañuelo del bolsillo de atrás de mi pantalón y seco su rostro. Al poco tiempo, en una tertulia entre amigos, mientras conversábamos de nuestras vidas, tuve la necesidad de usar el pañuelo, saco de mi bolsillo, y me acuerdo que es el pañuelo blanco que secó las lágrimas de mi exnovia aquel día. Con esa idea llego a la casa y armo la canción con toda esta trama. Ahí está, pañuelo blanco, y cuánta historia hay tras de un pañuelo. Hasta decir que es precisamente el pañuelo que seca las lágrimas y que de alguna forma nos ayuda a olvidar, ¿verdad? ¿Hay o no hay cosas como estas? Creo que sí. Vamos nosotros a escuchar más música. No sé, Andrés, si es que le ha pasado también esta situación de sacar el pañuelo blanco. Bueno, nos dice que sí, mueve la cabeza que sí, allá. Bueno, ¿cuántos han sacado su pañuelo para ser románticos y secar las lágrimas de su amada? ¿Qué tal si escuchamos ahora otra canción? Bueno, yo me encontré de los edecanes una canción que lleva por título Pilsener de Guayaquil. No sé si es que hace alusión a alguna bebida, tiene que ver mucho con esto. Si usted lo conoce, ya sabe, solo tiene que llamar al 2220966, 2220966. Ahora me siento un poco triste en esta época. ¿Será que porque me fui de vacaciones como que me han dejado solita y abandonada? Yo quisiera que ustedes desprendan simplemente una llamada al 2220966 y me digan, aquí estamos, escuchando Florilegio Musical Ecuatoriano. Si está aquí, 2220966, si está en provincia, ya sabe, 02. Y si quiere escribirnos algún mensaje en el Facebook a través de Laura Ríos Armijos, puede hacerlo. Contarnos alguna historia, invitarnos a algún evento que nosotros le vamos a compartir. Vamos entonces con esta canción. Pilsener, de Guayaquil. Botella, compadre, que haré dar un besito a todos los demás. Con mi botella, compadre, que haré dar un besito a todos los demás. Porque la farra ya se va a acabar y el humor recién va a comenzar. Porque la farra ya se va a acabar y el humor recién va a comenzar. Con mi botella, compadre, que haré dar un besito a todos los demás. Con mi botella, compadre, que haré dar un besito a todos los demás. Porque la farra ya se va a acabar y el humor recién va a comenzar. Porque la farra ya se va a acabar y el humor recién va a comenzar. alzando el polvo me iré a divertir, con mi comadre yo iré a zapatear, alzando el polvo me iré a divertir, tomando pilsener de Guayaquil, con los zapatos puestos al revés, tomando pilsener de Guayaquil, con los zapatos puestos al revés. ¿Había escuchado usted esta canción Pilsener de Guayaquil? Bueno, la verdad, les voy a confesar que yo personalmente es la primera vez que he tenido el gusto de escucharla. La segunda, después de haberla encontrado y, bueno, escuchar para poderla compartir con ustedes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Quería informarles a nuestros amigos que escuchan este programa que los pases para el pasillo, nos acaba de comentar la persona que estaba encargada de entregar, que quedan agotados. Así que, como les dije al inicio, las personas que retiraron sus pases serán bienvenidos y bienvenidas. Bueno, los pases se los da porque hay que saber hasta dónde llega el aforo del Teatro Nacional. Bueno. Vamos con más información para ustedes aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y dice lo siguiente respecto de la historia de la canción Pañuelo Blanco. ¿Ya habían conocido a ustedes? Este tema fue grabado originalmente por Carlos Ayala. Luego lo hizo el dúo Inspiración de Ambato. Después Héctor Jaramillo. Le volvió éxito a la vez que es el pasillo de repunte en su carrera artística como solista. Sebastián Jaramillo le grabó como salsa, Pepe Jaramillo en ritmo de bolero y finalmente se grabó como tango con la Orquesta Típica de Argentina de Raúl Covian. También la grabó Tito del Salto, los hermanos Miño Naranjo y la siguen grabando muchísimos artistas. Vamos con otra canción. Todavía tenemos algo más de tiempo y estoy esperando la llamada al 2220-966, 2220-966. La persona que me llame también será acreedora a uno de los libros que tenemos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ya sabe, 2220-966. Nos vamos con esta canción. Bueno, acá hay una canción que la había escuchado del dúo Chávez Navarro. Esta lleva por título Longa Laurita. Para todas las Lauras que escuchan este programa y todas las damitas. Bueno. Aunque me quieras abandonar, yo seré tuya hasta morir. Aunque me quieras abandonar, yo seré tuya hasta morir. Serás que sufre mi corazón, verás que llora mi amor por ti. Serás que sufre mi corazón, verás que llora. Tomando el trago sentimental que respiraré mi corazón, tomando el trago sentimental que respiraré mi corazón. Longa Laurita, tú eres mi amor, longa bonita mi corazón. Longa Laurita, tú eres mi amor, longa bonita mi corazón. Tú me curaste que eres mi amigo, me curaste dame el amor. Tú me curaste que eres mi amigo, tú me curaste dame el amor. Longa Laurita, que eres mi amor, longa bonita mi corazón. Longa Laurita, que eres mi amor, longa bonita mi corazón. Thank you. Estamos de regreso. Nosotros en este instante queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a la damita que se encuentra en la línea telefónica. Gracias por comunicarse con nosotros. Adelante. ¿Aló? Sí, buen día. ¿Cómo está, doña Laura? Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Verónica Quiroga. No sé si me ubica o me puede ubicar mejor. Yo soy mamá de Valeria Parra, que hemos tenido la oportunidad muchas veces de estar en sus programas. Claro que me acuerdo de Valeria, de una niña pequeñita que empezó a hacer música, que tuve el gusto de escucharla hace unos 3 o 4 años, y que bueno, ahora le veo en las redes sociales ya toda una dama en el mundo artístico, pero se ha olvidado de Radio Casa de la Cultura. No, para nada, al contrario, hemos estado ahí, ya tengo las entradas incluso para poder estar en el Festival del Pasillo, así es que yo siempre la escucho por online, sino que a veces no se tiene la oportunidad de llamarle, pero ahí estoy. Me alegra muchísimo saber que están calladitos, ¿ah? Están calladitos escuchando el programa, pero que no se atreven a llamar al 22-2966. Mi abrazo para usted, que le vaya muy bien en cada una de sus actividades. Recuerde, tiempo para decir perdón, te quiero, eres especial. Cualquiera de estas frases maravillosas. Y para usted es una persona especial para nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura, porque sabemos que este programa se puede generar gracias a la generosidad de ustedes brindarnos su tiempo. Así es. Más bien siempre a usted muchas gracias, doña Laura. Las oportunidades que hemos podido estar en la radio, usted siempre muy abierta, la radio muy aperturándole a esta gente nueva. Me siento muy orgullosa de, primero por mi hija, luego por todos esos artistas jovencitos que están incursionando en nuestra música nacional. Mi abrazo para usted, señora. Gracias por llamar. Y usted se hace acreedora a uno de los libros que tenemos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que puede pasar por él cuando usted guste. Ya, yo le agradezco, doña Laura. Tenga un lindo día y que Dios le bendiga mucho, ¿ya? Un abrazo para usted. Igual, hasta luego. Ahí está. Yo sabía que estaban calladitos. Solamente hay que despertar ese interés de ustedes y tenemos la respuesta de forma inmediata. Y bueno, para ir finalizando nuestro programa, quería contarles a ustedes que se dice en este libro de lo mejor del siglo XX que inicialmente se creía que la canción era dedicada de Héctor Jaramillo a Olga Gutiérrez en vista de la disolución del trío Los Brillantes, pero la historia, vida y motivación del compositor es muy diferente. Esto nos referimos al tema Pañuelo Blanco, ¿verdad? Bueno, ahí ven ustedes, vamos a ver, por ahí nos suena el teléfono, vamos a ver si es que es otra llamada para el programa, ¿sí? ¿Es para el programa? Vamos entonces, sí, es una llamada también para Florilegio Musical Ecuatoriano, así que en este instante vamos a ver de qué sector nos llaman y con quién tenemos el gusto. Adelante. Buenos días, señorita Laura. A ver, esa vocecita me suena por ahí. Creo que es del sur de Quito. Sí. Saludos cordiales para usted. Bienvenida. Señorita Laura, le estoy saludando mucho. La semana anterior estuve visitándole ahí, a retirar las entradas. Carmen. Carmita. Carmita. Sí, ¿no es cierto? No, yo soy Rosa Galiardo. Bueno, por ahí estaba. Y le dejé entonces ahí una golosinita. Muchas gracias, no sabía quién había dejado. Les voy a contar a nuestro público que la señora se dio cita acá a la radio y nos había dejado unas tortillitas de harina de trigo, que las pudimos disfrutar con todos los compañeros, precisamente con el cafecito de la mañana, ya que nosotros madrugamos. Y ya le visitaré otro día, pero no me saque en público, les ruego, y si no, no le brindo otras tortillas. Muchas gracias, mi amor. No, lo tenemos que decir por responsabilidad, mi estimada amiga. No, madre bella, el librito mejor guárdeme para pasar y retirarme. Con muchísimo gusto, mi abrazo gigante para usted y que tenga el mejor de los días. A usted ya sabe que cualquier cosita, una golosina con mucho cariño, con mucho aprecio, pero no me saquen público, ya. Hasta luego. La próxima, ya lo sé entonces, ya lo sé. Mi abrazo para usted, mi señora. Y solamente les vamos a decir a ustedes, a quienes han estado con nosotros en este programa, muchas gracias. lo mismo que le decía a la señora anteriormente, sin la sintonía de ustedes será imposible poder llegar con cada uno de los programas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que todos nos esforzamos aquí por hacer y brindar lo mejor que tenemos y podemos siempre para ser su compañía y que ustedes también sean nuestra compañía desde cada uno de los hogares en Loja, en Saraguro, en Zamora, en Cuenca, en Ingapirca, Cañar, en Baños, en todo el mundo a través de nuestro satélite también y en Santo Domingo de los Áchilas. Mi abrazo gigante para ustedes y nos vamos a despedir con otra canción que la hemos venido desempolvando por acá para traerles a ustedes. Bueno, esto es nuevo que me había encontrado también, que no había tenido el gusto de escucharla. Se llama El Bautizo. Aquí está el dúo Saavedra Rubira para decirles hasta la próxima. Pase, pase, comadrita, muchas gracias, compadrito, por haber llevado al niño esta noche a bautizar. Ojalá pase llorando mucho el niño en el bautizo y que haya dado motivo en nada que lamentar. Venga, venga, comadrita, pase, pase, compadrito, que la fiesta que saliste te paraba en vuestro honor. Ahora el moro es ya cristiano, no soy. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.